neumático nuevo con el brillo, más allá de que algunos también piensan en asentarlo. ¿Cómo se hace? No, en este autódromo la goma hay que ponerla a clasificar, calculo yo. Después lo vamos a definir. Ahora estamos pensando en el entrenamiento de mañana a la mañana para ver si podemos dar un salto y poder estar un poco más cercano a los tiempos de punta. La verdad que la goma de la goma 9 y la clasificación todavía no hemos charlado, pero juramos que vamos a ir con la goma en el momento de clasificar. Tratan de ver y de analizar. ¿Se cortó? Se ve que se debe haber metido en algún lugar. Sí, justo y en se la plata. Termina complicando. Vamos a ver si podemos volver a tenerlo para el cierre. Pero bueno, de todas formas, un gran trabajo allí de Augusto Solesi, entonces en el Roberto Muros de La Plata. Nos queda dar el Top Race Series y ya cerramos. Sí, porque ya terminó el entrenamiento, el primer entrenamiento oficial. El que dominó fue Bruno Bocanera, el piloto del Octanos Competición. Marcó un tiempo de 1 minuto 57 segundos 181 milésimas. Segundo se ubicó Fabricio Perse, que había dominado la tanda libre. Tercero, Gastón Pasioni. Cuarto, Lucas González. Quinto, Josefina Vigo. De gran trabajo la piloto de Olavarría. Sexto, Luciano Cotinola. Séptimo, Nicolás Casal. Octavo, Peter Olás, el piloto de Yerba Buena. Noveno, Julia Valario. Y décimo, finalizó Lucas Valle. Estos son los 10 primeros del primer entrenamiento oficial del Top Race Series en Termas de Río Hondo. Bien, Augusto, se había cortado, pero quiero saludarte. Excelente trabajo, como siempre, allí en el Roberto Muras de La Plata. Y nos vemos el fin de semana. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos ahí a la familia. Bueno, allí está Augusto Solesi, entonces, con todo lo sucedido allí en el Roberto Mouras de La Plata. Recordamos, giraron con neumáticos usados, TC Mouras. ¿Me repite quién fue el más rápido del Top Race B6? Fue Bruno Bocanera. No, del B6. Del B6 fue Antonino Ganga. ¿Sí? Sí, perfecto. En el TC Mouras, entonces, TC Pista Mouras fue Andrés Jacos, y en el TC Mouras, Juan Tomás Catalán Magni. Uh-huh. Y es para tener un pequeño parámetro. Dentro de la Fórmula 1, como siempre, Lewis Hamilton. Correcto. Le ponemos punto final al programa de hoy. Ya llega Johnny, Rubén Giovannini y toda la gente de Tiempo Nacional. La previa, entonces, del Bicentenario de la Independencia Argentina. Que tengan un gran fin de semana. Pásela bien. Nosotros nos reencontramos, como siempre, el día lunes con más Pole Position. Chao. Esto fue Pole Position. Una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando los seres argentinos, vendemos los derechos y el amor. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera santa santa, podemos defenderla con valor. Nuestro pabellón azul y blanco, manifestación de nuestro amor. Por el ¿qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 3 minutos, 14 grados, 6 décimas, y le damos comienzo a un nuevo programa de Tiempo Nacional. la voz de los que no tienen voz. Estamos ahí con Natalia en operaciones técnicas. Soy Daniel Espíndola, se tomó un franquito, digamos, y acá estamos con el compañero Rubén Giovannini. Buenas tardes, compañero. Se fue compañero. A festejar el Día de la Patria. Se fue a festejar a comer empanada Tucumán. Seguramente, un locro por ahí. ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo anda usted? Todo bien, ¿usted? Todo bien, todo tranquilo. ¿Comió empanada hoy o no comió empanada? No, no comí nada. Hoy comí un pero carne comí, ¿no? Se está preparando para mañana. Para mañana. Para el locrito, Ahí los muchachos del... La mesa nacional de jubilados, ya estamos todos preparados para el locro mañana. Así que vamos a comer un locrito mañana y bueno, ya festejamos el 9 de julio comiendo locro. Mire qué mal nos va a nosotros, los jubilados, pobrecitos nosotros. Bueno, cuénteme, a ver, ¿qué novedades tiene hoy? ¿Qué pasa hoy con...? Y hoy es 8 de julio. Hoy es víspera. O víspera del bicentenario de la Argentina, de la declaración de independencia. ¿Quiere que le lea algo del 9 de julio de 1947? No me lea nada, por ahora no. Vamos a escuchar los mensajes que ayer, del día de ayer. Si los tiene, a ver ahí la y compañera. Y después vamos a entrar en el programa y después vamos a que me lea algo de 1947. Bueno, no hay problema, yo ya lo tengo aquí preparado. Porque esa es la verdadera independencia. Después yo voy a hacer un editorial y voy a explicar, claro, y después usted me lee el acta de la independencia. Bien, vamos a pasar los mensajes que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Ahí puede dejar su mensaje, así lo escuchamos, sea breve, más o menos 40-50 segundos, y escuchamos completa su opinión. Pasamos a los mensajes del día de ayer, del día 7 de julio, aquí en Radio Belgrano AM650. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Hubo una equivocación ahí, No hay ningún problema, Cuando uno trabaja, suele equivocarse. No hay problema. Y no hay problema, que por qué ponerse mal. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Primero tiene que adaptarse a... Al teclado de No hay problema. Le vamos a dar un poco de tiempo ahí para que lo busque tranquila. Todo se supera. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser el día de mañana, ¿no es cierto? Vamos a dejar que tranquila busque los sí, mensajes. Porque no le damos tiempo, llegamos y ya. Y así que vamos a hablar un poquito sobre lo que significa el 9 de julio para los argentinos. La verdad que estoy contento porque veo que hay un despertar del patriotismo, pero yo creo que el patriotismo no es festejar el día patrio nada más y después olvidarse de los deberes que tenemos para con la patria. Me parece que hay una alegría por esta fiesta del 9 de julio, y veo que se está hablando un poco de la historia, cosa que durante muchos años la historia argentina cada día está más distorsionada y muchas veces no solo distorsionada, sino olvidada. Cuando nosotros hablamos del 9 de julio y hablamos del 25 de mayo, tenemos que diferenciar la importancia de uno y de otro. Aparte hay una cosa que en el tiempo se fueron dando situaciones donde se ven los dos pensamientos enfrentados en la historia. En la historia, por lo menos, de Argentina, ¿no? Vamos a ver una tendencia, podríamos llamarla pro-anglófila, y una tendencia nacional con raíces propias, hispánicas, porque nosotros, nuestras raíces son hispánicas, y criollas, porque el hispánico se mezcló con el indio y así nace la raza criolla. Entonces estaban los pensadores europisantes que pensaban en Europa y estaban los que tenían los pies sobre la tierra y pensaban en su patria, en esa América, América hispánica, y esto en la historia se fue dando, esas posturas diferentes, que inclusive provoca enfrentamientos, guerras entre hermanos, hasta que se impone una de ellas. Luego, con el tiempo, vuelve a resurgir la línea hispánica, la línea criolla, hasta que la vuelven a derrocar, y así se va dando a través de la historia todo esto. Pero vamos a empezar por diferenciar. El 1806-1807 hay dos invasiones británicas a Buenos Aires. Buenos Aires en esos momentos podríamos decir que era Argentina, si bien el virreinato del Río de la Plata, así se llamaba, estaban las provincias, había cabildos en cada provincia, pero la plaza, lo que se llama la Plaza Mayor, la más importante, donde estaba el virrey, nombrado por el rey de España, era Buenos Aires. En 1806 se produce, hubo varias, casi 12 invasiones, 11 antes que Malvinas, por parte de los ingleses, usurpando o intentando usurpar territorio del virreinato. Siempre le había ido no muy bien. Por esa razón, en 1806-1807 intentan tomar la plaza de Buenos Aires. En 1806 llegan a tomarla, embarcan el oro y la hacienda, de las reservas de la hacienda de la Escapa Sobremonte, que era el virrey, y ellos se llevan todas las riquezas de Buenos Aires, se las cargan y las pasean después de un tiempo en Inglaterra como botín de guerra. Guerra que perdieron, pero ilógicamente, cuando le hacen firmar la rendición, no reclaman de que se devuelva todo lo que se robaron. Esto no sé por qué razón no se hizo. Hay cosas que uno a veces dice, bueno, ganamos la guerra y perdemos la paz. Esto es un poco que lo que yo siempre le digo a los jubilados. Si ganamos ya la guerra, salió la ley, ¿cómo vamos a ir ahora a ponernos de rodillas cuando ya le ganamos, porque tuvimos la razón, porque sacamos el fallo, porque tenemos todo? Bueno, esto pasó en Buenos Aires también, en aquel entonces. Se rinde Beresford, jura no empuñar las armas, falla, porque después, cuando viene la segunda invasión, se escapa y se une a los nuevos invasores en 1807, que son también británicos. Y quiere decir que traicionan su palabra de honor, cosa que muy pocos de los que quedaron aquí tuvieron, y se llevaron el oro y todas las riquezas de Buenos Aires a Gran Bretaña, habiendo sido derrotado y habiéndose rendido a Hilarión de la Quintana, que fue quien lo intimó, un chico de 19 años o 17, lo intimó a la rendición. Luego vino la segunda invasión, 1807, y vuelven a ser derrotados por un ejército civil, porque no había mayormente militares aquí. Los militares españoles en la primera habían jurado lealtad al rey de Inglaterra, que es el rey de Gran Bretaña, o a la reina, que en ese momento estaba la reina, y algunos desertores. Eso según cuenta Domingo Mateo en su libro en las invasiones inglesas, algunos desertores, como el caso de Liniers y otros del ejército español, organizan la reconquista de Buenos Aires con gauchos, con civiles, con inclusive combaten indios también, autóctonos de esta tierra, algunos caciques vienen con indios y ayudan en la recuperación de la plaza. No sé por qué tampoco la historia cuenta mucho de la cantidad de aborígenes que vinieron a pelear junto a los hombres de Buenos Aires y de algunas provincias que se acercaron al enterarse de todo esto y se vinieron a pelear por lo que era su futura patria. En definitiva, 1806-1807 se instala una derrota en los ingleses y empieza a tomar personalidad lo que sería el virreinato del Río de la Plata y una intención del pueblo de sentirse ya importante. Ya no era aquel pueblo sumiso, aquel pueblo que, sino que ya era un pueblo que había tenido madurez, que no se la habían regalado porque tuvo un alto costo esa madurez. Esa madurez que asume el pueblo, que empieza a tener, costó muchas vidas de argentinos que defendieron ese pedacito de tierra, que amaban, esa cultura que tenían, esas tradiciones que habían recibido de sus padres, y muchos de ellos ni siquiera habían nacido en este país, pero sentían al país como propio. Esto pasaron 3 años, entre esos interines hubo grandes diferencias entre los españoles, comerciantes españoles, y habían dejado el huevo de la serpiente los ingleses, porque habían quedado muchos ingleses aquí, que eran los que se encargaron con otros que estaban aquí, que no eran ingleses, pero que querían comercializar con los ingleses. Como siempre, el comercio no tiene bandera ni tiene patria. Lo único que le interesa es el negocio. Prueba de ello, que a Beresford lo ayudaron a escapar algunos españoles o criollos, ¿no?, que no eran precisamente ingleses. Entonces demuestra que ya había gente trabajando conjuntamente con los ingleses para ir fomentando algo contra el rey de España. Hay un alzamiento contra Liniers, que es sofocado el 1 de enero de 1809. Es sofocado, se reafirma Liniers, pero de España la Junta de Sevilla ordena separar, porque desconfiaba de Liniers. En ese momento estaba Napoleón ocupando, tenía preso al rey Fernando VII. Entonces ahí se da la situación que ordenan destituir y nombrar un nuevo virrey, que era Baltasar Cisnero, en 1810. Y viene Cisnero aquí, pero había una gran resistencia hacia un general de lío que estaba en Montevideo, y lo habían puesto a cargo, lo nombra Cisnero a cargo de todas las fuerzas, digamos, militares de Argentina, lo que es hoy Argentina, y también de Montevideo, lo que es del virreinato. En ese momento éramos virreinato. Eso no le cayó nada bien a los que habían peleado aquí, ya que de lío había sido un desastre en las invasiones, no había perdido mucho material y mucha gente en el enfrentamiento que tuvo él comandando una parte del ejército en Montevideo. Entonces había mucha bronca con este tipo. Esto da un origen que las fuerzas militares de aquel momento, que eran los que habían peleado las dos invasiones, no aceptaron esta propuesta de Cisnero, y ya empezaron a cuestionarle un montón de cosas que terminan con el 25 de mayo de 1810. Donde lo que sucede ahí es simplemente un cambio de gobierno. Es decir, termina el mandato del virrey y se impone una junta de gobierno con personas autóctonas del país. Pero se seguía jurando bajo la advocación de Fernando VII. Esta es la diferencia entre, es decir, un gobierno asume el 25 de mayo, un gobierno autóctono nombrado por los autóctonos, mientras que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia, nace una nación, nace un país. A partir de ahí somos libres y somos una nación soberana. Dejamos de jurar bajo la advocación de Fernando VII y en la declaración de la independencia nos declaramos libres de España y de sus sucesores. Y como San Martín estaba en Mendoza preparando un ejército, necesitaba, para no salir como un conquistador y peligrar que las monarquías europeas se unieran al rey Fernando VII, que ya había vuelto al poder, necesitaba ser un Estado soberano para poder hacer lo que él pretendía hacer, porque los artífices de la independencia de 1816 fueron tres, los más, digamos, aguerridos en esas posturas, más allá que algunos diputados acompañaron fielmente esa iniciativa, pero hay muchos que no querían saber nada con eso. Uno fue Belgrano, otro fue San Martín y otro fue Güemes, que fueron los tres hombres que permiten, con su, digamos, su prestigio, con todo lo que significaron en la historia argentina, la declaración de la independencia en 1816. Fíjese que hasta qué punto era tan discutido todo esto. La Argentina estaba pasando por un momento de oscuridad, donde estábamos enfrentados entre los que pretendían una cosa, que estaban contra Buenos Aires, Artigas se había sublevado, la Argentina estaba partida en dos. Sin embargo, los diputados de Córdoba, que pertenecía a la Liga del Litoral, participan en la declaración de independencia. San Martín le dice a Artigas que se avenga al Congreso para, en definitiva, declarar la independencia. Hay discrepancias, no participa Santa Fe. Estaba muy problemática la situación. Y el problema era que el Alto Perú, estaban los españoles esperando en ese momento avanzar sobre Córdoba. Y si llegaban a Córdoba, se afirmaban ahí y después estaban en Buenos Aires en poco tiempo. Entonces había un apuro por parte de aquellos que, estrategas, digamos, porque están el politiquero barato que está en la pequeña, y está el gran maestro, el gran ejecutor de acciones estratégicas. Y en esos encontramos a un Belgrano y a un San Martín. Belgrano, que sin ser general de la nación o general del ejército, porque no era militar, es nombrado general y tiene gloriosas batallas, en algunas derrotas y en algunas triunfa. Pero en las derrotas, él siembra dentro de la gente que lo derrota a él la inspiración de liberarse, porque al poco tiempo de volver de Paraguay derrocan al representante español en el Paraguay, y el Paraguay, una provincia en aquel entonces del virreinato, se declara independiente y se aparta un poco de toda la problemática del virreinato de La Plata, haciéndose fuerte en su terruño, en lo que es hoy el Paraguay. Artigas, traicionado muchas veces es traicionado por el porteñismo, y ese resentimiento hasta se puso preso a su cabeza, y ese resentimiento hacía que no se aviniera a esta situación. Pero había alguien que estaba mucho más allá de eso, veía la posibilidad de hacer una confederación americana con los países hispanoparlantes, así tipo Estados Unidos, y con una, la única manera, porque había estado en Europa y había paseado por allá y viendo la situación, había estado estudiando, 6 días antes de la declaración de independencia, va al Congreso de Tucumán sin ser el diputado, y entonces hace una arenga a los diputados allí presentes, que tenían la, en el momento más difícil de la historia argentina, tenían que tomar la decisión de ser libres. Hay un mensaje del general Perón en la cena de camaradería, creo que es del año 46, donde él relata esta situación y donde él dice que en los momentos más oscuros de la historia resurgen los hombres que tienen fe, esa fe que es capaz de mover montañas y hacer las cosas difíciles fáciles en función de la determinación de llegar a un objetivo. Y el objetivo de esos hombres era llegar a la independencia, porque era una necesidad para San Martín, para pasar a Perú, para pasar a Chile y de allí marchar a Perú. Hay algunos que dicen que eso era todo, estaba todo armado por los ingleses. Y yo después le voy a decir por qué no estaba armado por los ingleses. Porque el pensamiento tanto de Belgrano y de San Martín eran americanistas, al igual que Güemes. Eran pensadores americanos. Fíjense que cuando se determina y se declara la independencia, no se declara la independencia del virreinato del Río de la Plata. Se declara la independencia, ni tampoco de la nación argentina, porque no existía, ni la República Argentina no existía. Se declara en la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Este detalle, muy oculto en la historia, recién ahora se está hablando de las Provincias Unidas de Sudamérica, y durante mucho tiempo se perdió esa acta, hasta el punto que muchas veces nadie sabía dónde estaba el acta de la independencia, ocultada. ¿Por qué? Porque ese era el mandato que recibía de la nación soberana que surge de la declaración de independencia, el que le daría a San Martín la posibilidad de ir a Chile y a Perú y después tratar de unir a toda Sudamérica en una misma nación. Y esto lo expresa Belgrano cuando viene con la idea de la monarquía autóctona. Porque el pensamiento de Belgrano ese día que fue a hablar y que es el que con su arenga hace que se declare la independencia a los 2 días, es aquella que dice que él había estado por Europa y decía que las monarquías se iban a unir contra sí, contra esa independencia declarada, y para, por lo menos para evitar esa unión, había que nombrar y unificar todo el norte incaico, toda aquella zona, y habían arreglado, inclusive estaba trabajando en eso, el general San Martín con su hermano, que era un oficial español. Creo que está enterrado en Recoleta, nadie sabe cómo, en qué lugar, pero murió acá el que iba a ser el rey inca, de la casa inca, que iba a ser el rey de esa monarquía que surgiría del Congreso de Montevideo, de Congreso de Tucumán. Al declararse la independencia, viene, y ahí es donde yo les digo que San Martín no venía con la misión, como dicen que se los ingleses le prepararon, que era un traidor a España. Sí era un traidor a España y trabajaba para los ingleses. ¿Por qué la masonería argentina, representada por Rivadavia y todos esos masones que sí trabajaban para los ingleses, entre ellos García, que estaban todos cobrando sueldo de Gran Bretaña? Miren la diferencia. San Martín, queriendo hacer una nación sudamericana, donde todas las provincias se unieran en una sola nación y que gobernara una monarquía. Por eso le decían el monarca, que él tenía aspiraciones de monarca, ¿no? Él no quería las aspiraciones, él quería unir a toda América. Mientras que los que a él lo persiguieron, entre ellos Rivadavia y García y todos los masones que se habían coaligado y que trabajaban para Gran Bretaña, nos hacían perder con Artigas el Uruguay, porque Artigas lo traicionan en 1813, porque ponen a precio su cabeza y porque hay grandes enfrentamientos, y entonces se pierde, y con el riesgo de haber perdido el Corrientes y Entre Ríos, también en una misma nación unida al Uruguay. Entonces fíjense ustedes cómo trabajaban tratando de dividir. ¿Cómo terminamos? Que el Uruguay lo perdimos por estos individuos. Y también perdimos el Alto Perú después de que San Martín liberara Perú, porque estos trabajaban saboteando, y cuando llegó el momento, fíjense que ellos estaban trabajando con Brasil. Brasil era el brazo ejecutor para dividir el territorio que era el, digamos, la herencia que recibía la patria del virreinato del Río de la Plata. Cuando se declara la independencia independiente el Alto Perú a través de Sucre, cuando estamos en guerra con Brasil, porque Brasil estaba intentando quedarse con el Uruguay. Argentina lo enfrenta, gana la guerra, y el traidor de García es el que firma la paz, una paz humillante porque nos hace perder el Uruguay, y no solo perdemos el Uruguay, porque en esos momentos aprovechan para hacer un congreso en el Alto Perú bajo el amparo del mariscal Sucre, y se declara independiente y crean un nuevo estado llamado Bolivia. Cuando algunas de esas provincias habían participado en el Congreso de Tucumán y habían jurado la independencia en ese Congreso. Cochabamba, Tarija, habían participado y eran del Alto Perú. Quiere decir que los que persiguieron a San Martín y no le permitieron esa idea de unidad americana, fueron los que se encargaron de desguazar la Argentina, haciéndole perder pedazos tras pedazos, Alto Perú, Uruguay, y fueron achicando la Argentina. ¿Y qué, la estrategia esa de quién era? De los ingleses. En la historia eso cambia después, y volvemos a una cierta recuperación de soberanía con don Juan Manuel de Rosas, y entonces los mismos que le hicieron la guerra a San Martín a tal punto que lo hicieron exilarse porque corría riesgo de vida, cuando vino a ver a su esposa que estaba muy enferma, tuvo que venir a escondidas y de noche porque le habían advertido que lo iban a matar. Y estando en Mendoza, después de haber liberado Perú, y se fue a trabajar en su quinta, en su chacra, le interceptaban las comunicaciones, le ponían espías al lado, le hicieron las mil y una, hasta que San Martín se cansó y se fue a Francia. Cuando él intenta volver, es cuando ya habían asesinado a Dorrego y se avecinaba la guerra civil. Y aquellos que lo habían perseguido, buscando el amparo de San Martín por su figura y por todo lo que significaba el prestigio de San Martín, le ofrecen hacerse cargo, y él dijo: yo no jamás desenvainaré la espada, mi espada, manchándola con sangre de hermanos. Pegó media vuelta y se fue de nuevo a Europa. Ahora, el infame de Rivadavia, el infame de García, todos esos tipos hoy tienen grandes monumentos, tienen grandes calles, quizás la más larga de Buenos Aires, la calle más larga de Buenos Aires, se llama, tiene el nombre de ese traidor a la patria. Y sin embargo, esos fueron los que fueron desguazando poco a poco lo que era el gran sueño americano de San Martín. Los hombres que declararon la independencia eran 33 diputados. 33 diputados bajo la influencia de San Martín. ¿Y para cuándo, les decía San Martín? ¿Cuándo van a sus diputados de Mendoza? En esos momentos él era gobernador de Mendoza. ¿Y cuándo van a declarar la independencia? Le estaba preparando el ejército para ir a Chile. Pero el sueño americano se pinchó. Y se pinchó por los hombres pequeños. Por aquellos que privilegiaban el negocio y las riquezas a los intereses de todo un pueblo y de la patria. Fueron los que nunca pelearon, porque los que pelearon dieron su sangre, arriesgaron sus vidas, y muchos de ellos murieron pobres como perros, mientras que ellos volvieron ricos, y mientras los que peleaban morían, ellos se enriquecían con sus negocios, con los enemigos de la patria. Tal cual hoy. Pasó el tiempo, apareció otro caudillo, un hombre con pensamiento nacional, y le pasó exactamente lo mismo. Le hicieron la guerra y los derrocaron. Me refiero a don Hipólito Yrigoyen. Y lo derrocaron mucho de su propio partido, porque después de su caída, muchos de los que impulsaban el derrocamiento se aliaron a Justo, hicieron la concordancia y se repartían el poder y las riquezas, hasta la aparición de la Revolución del 43, donde volvemos a retomar el rumbo. Y mire qué casualidad. Surge un coronel de la nación que vuelve a empezar a hablar de América. No habló de la política chica, volvió a la idea sanmartiniana de América, un pensamiento americanista. Intenta ser el ABC, Argentina, Brasil, Chile, como una entente americana. Y misteriosamente se pega un tiro Getúlio Vargas, que era el presidente de Brasil. Vuelve, eso le demora el trabajo que venía realizando, el trabajo americanista, vuelve a alentar a los países americanos que retomen el rumbo y se unan en por los intereses de su pueblo, que se protejan entre ellos, a tal punto que en sus últimos tiempos, estando en el exilio, escribió un libro muy interesante que se llama Latinoamérica, Ahora o Nunca, y cuando habla la hora de los pueblos, también habla de América y deschaba la infiltración que hacen desde Estados Unidos y todas esas colaterales que crean, que en aquella época eran muchas las que habían creado, los mercados, y ahora son, con otros nombres, son las mismas, y que trabajan para expoliar a los países americanos. Y gobierna y comienza a ser un faro en América. A tal punto comienza a ser un faro en América que muchas naciones americanas comenzaron a mirar hacia Argentina. Entonces, nuevamente, los traidores de adentro producen una masacre en Plaza de Mayo con la excusa de que Perón era un dictador. Pero nadie puede decir que Perón bombardeó una plaza llena de civiles. Ellos eran los libertadores. Pero masacraron a 400 argentinos en Plaza de Mayo, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, que transitaban por allí el día que ellos decidieron matar a Perón y no pudieron. Pero no querían matar a Perón persona, querían matar y derrumbar ese faro que había surgido en la Argentina para las naciones de América. No sea cosa que vuelvan a imitar o se adhieran a ese pensamiento americano. Al poco tiempo lo derrocan, se va al exilio, y desde el exilio él trata de seguir con esa política americana, pero ¿qué pasó? Ayer lo expliqué un poquito. Aparece un nuevo líder americano, un revolucionario que había logrado derrocar a Batista, un hombre que había puesto en Estados Unidos para corromper a Cuba, porque Estados Unidos era el casino de los Estados Unidos, porque Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos, donde iban los yanquis. Bueno, entonces aparecen esos líderes que, oh casualidad, con el tiempo terminan a los besos con los que ellos decían combatir, porque hoy andan a los besos con Obama, y por esa situación, ese falso líder creado por ellos, demoró durante muchos años ese americanismo tan necesario, porque ellos saben que está latente ese americanismo de San Martín, de Rosas, de Perón y de grandes hombres de América, que tiene un pensamiento grande, un pensamiento no en pequeño, sino un pensamiento amplio y de grandeza. Entonces es cuando crean esos falsos líderes que hacen que los pueblos se equivoquen y que hacen que una generación como la generación pasada, podría decir de mi generación, murieran una gran cantidad de jóvenes creyendo que peleaban por la libertad y estaban peleando para el fracaso de esa libertad. Porque de no haber existido esos que pretendían una revolución que quería la patria socialista y que le ponía trabas a Perón, se le alzaba en arma y lo volvía loco y no lo dejaba gobernar como él quería, para dedicarse a instrumentar esa política americanista, ¿qué lograron? Un golpe militar de corte masónico. Y qué casualidad, ese golpe se da un mes y medio después de que la Armada Argentina sacara cagando a la misión Shackleton del sur argentino. A eso lo voy a leer y lo voy a tocar porque es muy largo y lo voy a explicar. Ese rompimiento de relación, hasta se retiró el embajador argentino de Inglaterra. Eso significó, señores, eso. Y el canal de Beagle, que se iba a denunciar en el Congreso, ese acuerdo que había hecho Lanusse, fueron los que ocasionaron la caída de Isabel Perón. Hay tres elementos. Uno, el llamado de Isabel Perón a través de un decreto a que se determinara cuál era una llamada a constituyentes, para que se determinara cuál era la legítima constitución de los argentinos, porque estábamos gobernando con una constitución que había sido instrumentada por la derogación de la verdadera y jurídicamente válida constitución argentina, que fue la constitución de 1949. Ese decreto todavía tiene plena vigencia, nunca fue derogado. pero sí fue encarcelada y derrocada la señora de Perón. La misión Shackleton, donde a Argentina una vez más se le cuadra y se le para a los ingleses y le dice: señora, hasta acá llegaron. Cuando vinieron a querer explotar el petróleo sin la anuencia y sin ningún permiso de Argentina. Estas son las cosas que se le ocultan a los argentinos y que nosotros festejamos, sí, con alegría, el patriotismo, todo esto, pero hubo dos declaraciones de independencia. La de 1816, que políticamente se declara una nación soberana, pero que después de Casero económicamente estuvo sometida por los intereses económicos que mandaban en nuestra patria, donde había un pueblo muerto de hambre, empobrecido, y donde había grandes gerenciadores que tenían grandes palacetes y que iban a mandaban a sus mujeres a parir a Europa para que sus hijos fueran importantes, porque renegaban de todo lo nuestro. Esa era una independencia política, la que nos dio 1816. Pero la verdadera independencia, donde el pueblo fue feliz, donde las riquezas estuvieron al servicio de nuestro pueblo y donde la justicia social reinó para nuestro pueblo, y eso es ser libre, fue con la Constitución jurada en 1947, en el lugar de Tucumán, en el mismo lugar que se jurara la independencia política, se jura la independencia económica, simbólicamente, porque allí se plasma la verdadera libertad de nuestro pueblo. Cuando fuimos libres económicamente, soberanamente libres y con justicia social, hasta su derrocamiento en el año 55. Pero fíjense ustedes que cada vez que retomamos el camino americanista señalado por San Martín, cuando quisimos ser libres, siempre los cipayos de adentro, que, y muchos que se disfrazan de liberadores, de libertadores, porque los libertadores del 55 bombardearon Plaza de Mayo, los libertadores del 55 tomaban los sindicatos a punta de pistola y perseguían a sus dirigentes y entregaban a los trabajadores que tenían pensamiento nacional y los dejaban, los hacían despedir, y muchos de ellos iban presos. Y los libertadores supuestos que se alzaron en armas contra Perón para no dejarlo gobernar, venían del mismo palo. Casualidades en la vida. ¿Qué le pasó a Perón? Se tuvo que exilar, pero volvió triunfante. ¿Qué le pasó a San Martín? Se tuvo que exilar. ¿Qué le pasó a Rosas? Se tuvo que exilar. ¿Casualidades? Piénselo. En la vida muchas casualidades no existen, son causalidades. Vamos a leerle el acta de la independencia. Sí, ¿no? Sí, el acta de declaración de la independencia económica, ciudad de San Miguel de Tucumán, 9 de julio de 1947. Reseña: estas páginas contienen la esencia misma de la nacionalidad. Son impulsos de un renacimiento surgido de la propia grandeza de la patria libre proyectada hacia un porvenir digno de su magnitud. Son credo e independencia, tienen pureza de cuna ideal y dicen con la misma fe los principios que la mostraron a la faz de la tierra como una fuerte y poderosa nación. En las actas de 1816 cimentóse nuestra historia, que luego fue escrita con diafanidad de un pueblo soberano y heroico. En la declaración de ahora se firma el futuro de su gloria, de su destino, y que tienen en sus propias fuentes la realidad de su visión de ayer, de hoy y de siempre. Juan Domingo Perón, presidente de la Nación. Acta de la Declaración de Independencia Económica.

detállense en un manifiesto. Detállense en un manifiesto y actas las fuentes determinadas de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclama la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. Firmas: Quijano, Borlenghi, Gramuglia, Miranda, Pistarini, Carrillo y otros. De este hecho histórico, en la misma fecha, nadie se acuerda, mejor dicho, nadie quiere que se acuerden. Los que gobiernan no quieren que se acuerden de esta fecha, porque este era el faro que iluminaba América, la libertad económica de los pueblos. Después, en el 73, 74, el general Perón volvió al poder, volvió a hablar, y me acuerdo que en la reunión de cancilleres de América Latina, volvió al americanismo y les advirtió, porque todos hablan, nos agarrará unido, dominado, y ni siquiera los políticos nuestros saben de a quién se lo dijo y por qué lo dijo. Porque hablaban de que Perón nos dijo a nosotros. No, Perón le dijo a América, a los cancilleres de América, a los representantes de cada nación de América: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Cabe para nuestro pueblo, pero no se lo dijo a nuestro pueblo. Se lo dijo a los países americanos. Y esto demuestra la concepción americanista de Perón, que es continuadora de aquella concepción americanista de San Martín y de Rosas. Por eso él dijo a los que dicen la línea Mayo Casero 55, nosotros le oponemos la línea histórica de San Martín, Rosas y Perón. Otro día vamos a hablar con el ingeniero Castañino, y porque acá hay que asociar también cómo destruyeron al Paraguay, que también tenía un pensamiento nacional y americano, y cómo hicieron enfrentar a Uruguay, Argentina y Brasil, países hermanos, Uruguay, y perteneciente a una misma raza, a una misma raíz histórica, a una misma tradición, a Uruguay, Argentina contra Paraguay, para satisfacer los intereses de aquellos señores que fueron los que persiguieron a San Martín y que después hicieron lo mismo con Juan Manuel de Rosa. Entonces ya nos vamos a sentar con Castañino a hablar sobre ese tema. Pero nótese bien claro cómo coinciden el ocultamiento de esta declaración de independencia, que fue la que dio los mejores años de felicidad a nuestro pueblo. Podíamos disponer de nuestra riqueza para beneficio de nuestro pueblo. Hoy se la llevan los de afuera. ¿Quiere que escuchemos mensajes? Algunos vamos a escuchar, ¿eh? 19:56, 13 grados, 2 décimas, una editorial larguísima hizo, ¿eh? Interesante, ¿eh? Escuchamos los mensajes del día de ayer. Buenas tardes, señor Giannini. Estoy escuchando la comparación de no decirle, de no insultar a la señora. Es una ladrona. No es ningún insulto, es una cualidad, si es honesto o ladrón. Y con respecto a que hizo mucho, ¿qué es lo que hizo? Dilapidar plata como a la señorita Andrea del Boca, que 37 millones de pesos, ¿cuántos chicos se le podría haber dado de comer a los jubilados? O pagarle los de 6, 7 y 8 y los jodieron a los jubilados. Puso muchísimos jubilados, claro, los que nunca trabajaron. Esposa de jueces, amiga de diputados, por favor. El hospital del Cruce de Varela recién ahora se está arreglando un poquitito, porque lo inauguró 5 veces. Hola, buenas tardes, soy Meli de Castelar. Acabo de poner la radio, me he perdido la mejor parte de la señora que ha comparado a Evita con la expresidenta de la nación. Lamentablemente me perdí todo el relato, pero realmente no le llega ni a la uña del pie. Evita se inmoló por los pobres, lamentablemente, y es muy triste si viera lo... Yo ya tengo sentencia, entonces ¿por qué de una vez? Hola, buenas tardes, soy Meli de Castelar. Acabo de poner la radio, me he perdido la mejor parte de la señora que ha comparado a Evita con la expresidenta de la nación. Lamentablemente me perdí todo el relato, pero realmente no le llega ni a la uña del pie. Evita se inmoló por los pobres, lamentablemente, y es muy triste si viera lo que es este país hoy con los pobres. Gracias y la felicito, siempre muy correcto con todo. Adiós. Hola, soy Sofía, tengo 9 años y Giovanni es un padre educado que para nosotros los chicos no nos gusta. ¿Qué nos queda? Contésteme, por favor. Bien, para ese mensaje, ese último mensaje que está llamando la nena, es lamentable. Señor o señora del otro lado que esté en el teléfono, tenga los cojones que hay que tener para llamar, no haga llamar a una nena de 9 años. No me parece correcto meter a los chicos en esto y demás, porque se escucha de atrás que estén diciendo, decirle esto, decirle otro. No me parece correcto. Habría... Es típico de los kirchneristas. No pasa por... La verdad, cuando llevaron a esa nenita y se la ponían a... Es típico de ellos. Déjelo, no perdas tiempo. Señor Giovannini, le voy a pedir permiso para hablarle personalmente al señor Macri. Perdóneme que ocupe su lugar. Señor Macri, yo soy una señora que me jubilé siendo ejecutiva. Cobro la mínima. Hace 10 años que estoy en juicio. Me tuvieron con juicio ganado, ustedes apelaron, 1 año y medio en mesa de entrada. Ahora van a revisar de vuelta para ver si me corresponde o no. Si usted dice que no van a apelar, yo ya tengo sentencia, entonces ¿por qué de una vez por todas? Bien, se cortó el mensaje, lamentablemente, la de la última señora. 19:59. Vuelvo a repetir, es lamentable que hagan llamar a una nena de 9 años para que... Pero es típico de esta gente, no tengas problema, no tenés que... Sea kirchnerista, sea macrista, sea... No me parece correcto. Típico, meter a una nena, encima se escucha, pues se está escuchando de fondo. Decirle, no, la verdad que es lamentable la capacidad mental de algunas personas. Lamentablemente, me voy enojado. Luquitas de APL Somos Fútbol, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Esperando reírme un rato con ustedes. Con reírnos. Hay muchas cosas. La AFA nos hace reír mucho. Yo tampoco anoche me fui a dormir contento. Que tranquila, que está tranquilo. No, me parece que sacó un buen resultado. Acá mando yo, dijo el técnico, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Que Guillermo está medio enojado. Está enojado, se enojó con Fabra, ¿no? Después del error de ayer, ¿no? Con Fabra. Es lamentable. Y TV también hizo una declaración. Bueno, tenga fe, muchachos, tenga fe que a lo mejor acá la pueden ganar. Boca me parece que es diferente, ¿no? Con un gol pasa, ¿no? Sí, con un gol ya está. Con un gol está. Pero bueno, hay que jugar la bombonera con toda la gente ahí. Con un gol está. Pero bueno, va a ser otro partido, seguro. Compañero, lo dejamos, ¿eh? Que tenga un buen programa. Y queridos oyentes, los mensajes que no salieron hoy saldrán el lunes. Y siga aquí en Radio Belgrano M650. Escucha a los muchachos de APL Somos Fútbol, que tienen toda la información. Toda la información. Nacional, internacional, todo el fútbol, ¿eh? De vez en cuando pasen algo de Central. Ya sé que no existimos, pero digan algo. Vamos a hablar de Central. ¡Nómbrenlo! Chao, gracias y buen fin de semana y feliz Día de la Patria mañana. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. AM650, marca registrada.